Bueno, así lo vivimos nosotros, Dayana. Me imagino lo que debe haber sido ahí en Concepción del Uruguay. Te veíamos a través de la tele, emocionada, contenta, bueno, saltando, gritando con todos los olavarrienses que hacían sentir de lo cara a los Bataraces. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás, Jorge? Buen día para vos, para toda la audiencia. Sí, la verdad, muy emocionante el final de anoche. Más aún como se dio el resultado, con la posibilidad de que el chico este de regatas, el chico Fernández, metiera los dos libres, no metió ninguno. Es más, le digo, el segundo igual, de todos modos, lo tiró a errar, pero sí. No metió ninguno, y ya cuando erró el primero fue como un alivio y los Bataraces festejaron todos. Y yo festejo también, porque me toca bastante de cerca estar trabajando con ellos durante dos temporadas ya, de juntarnos, de hacer notas, de ir a los partidos. Es un festejo que ellos lo contagian y que también se siente. Fue muy emocionante. La verdad, anoche fue bastante lindo. Sí, mucha gente de Olavarría, se arrimó hasta Concepción del Uruguay, decían por la tele alrededor de 150 personas, pero por momentos parecía estudiantes de local allí en Concepción del Uruguay. Sí, de la mayor cantidad de gente, igual de todos modos, estuvo el martes en el tercer partido, porque de allá de Olavarría se organizaron para venir en un colectivo, pero igual de todos modos, anoche hubo mucha gente que se acercó en sus autos, también hubo gente de Capital que está estudiando, ponele, estudiantes que son de Olavarría, pero que tienen su paso durante el año en la capital, y también se acercaron hasta Concepción del Uruguay, muchos dirigentes del club, los chicos también que juegan, que son profes en el club, que estuvieron ahí siguiendo, y de verdad alentaron todo el partido, y de a rato se sentían un poco más que los 800, 900 que había de regatas de Concepción del Uruguay, sí. Dayana, bueno, sobre el partido no vamos a hablar, lo vimos por tele, lo vamos a estar subiendo en los minutos finales en un ratito nomás al video de YouTube para que lo vean aquellos que no tienen la TDA, pero contanos cómo se extendió el festejo ahí. Acá hubo gente que salió a la calle a tocar bocinas, a festejar, en definitiva, lo que es el regreso de estudiantes a la élite del básquet, a la segunda división, en este caso el Torneo Nacional de Ascenso. Sí, yo no sé hasta dónde transmitió Deporte B, pero en la cancha de ahí de regatas de Concepción el festejo fue largo. Es de destacar el respeto que tuvo la gente de regatas, dejando festejar a la gente de estudiantes y a todos los hinchas, incluso dentro de su propia cancha. Eso es destacable. Y hasta que en un momento en la cancha de regatas se corta la luz, así que así de esa forma de a poco todos nos fuimos yendo. El festejo siguió en las termas de acá de Concepción del Uruguay, que es donde estuvo concentrado el equipo de estudiantes desde el lunes que llegó hasta aquí. Hubo un asado y después no mucho más que eso, porque ya hoy, cerca del mediodía, aprovecharon para descansar y hoy cerca del mediodía están volviendo a la ciudad para llegar cerca de la tardecita de las 19 horas a Olavarría. ¿Vuelve el plantel en micro? ¿La gente se queda y vuelven todos juntos? ¿Cómo es lo que han organizado? No, la gente igual en realidad se fue volviendo toda ayer después del asado. Algunos se quedaron a pasar la noche y hoy a la mañana están saliendo para volver, pero el plantel regresa solo en el micro, y ya están organizando inclusive muchos Bataraces a través de las redes sociales y comunicándose vía telefónica para ir a recibir al plantel, que a las 19 llega al monumento. 19 horas aproximadamente, todo depende, claro, está de la hora que salgan y de cómo esté la ruta y en fin. Bien. Estuviste hablando con los jugadores. Pesó la historia de estudiantes, sin duda, la historia del club. Sí, muchísimo. Y más que nada también, otra de las cosas que fue importante es que varios de los jugadores que ayer se consagraron campeones estuvieron también en la temporada pasada en el plantel de estudiantes, como es el caso de Levantino, de Sánchez, de Mateo, de Silveira. Entonces, este proyecto, este objetivo, ya lo tenían desde el año pasado y lo habían visto trunco, se les había ido por poquito. Entonces, esta vez era como una especie de revancha, y ellos lo manifestaban de decir: nosotros nos quedamos en el club porque tenemos algo que nos quedó pendiente. Y finalmente pudo darse así anoche, que se consagraron campeones y ascendieron al TNA, que es lo que estaban esperando todos. Bueno, muchos medios de prensa de Olavarría, vimos por ahí también, estaba el amigo Fabián Casanella, los muchachos de la Radio Sapiens, amigos del Popular Medios, bueno, muy muy cubierta esta final por medios de La Barría, cosa que no vimos cuando de Concepción acá, ¿no? De todos modos, de Concepción hubo gente, inclusive en el entretiempo, no sé si se pudo ver en la televisión o no, pero la gente del Club Regatas, aprovechando que están festejando los 110 años de historia de la institución, entregaron una medalla recordatoria y de agradecimiento a los periodistas de Concepción y también a nosotros, y de Concepción eran 5 o 6, pero igual de todos modos, el tratamiento de noticias y la cobertura que han hecho de lo que fueron las finales del torneo federal, la verdad, bastante escasa. Hoy a la mañana estaba revisando algunos diarios y es como que no le dieron mucha importancia, no sé si es porque perdieron o porque realmente sí. No fue así, pero en la semana, el martes pasado, incluso cuando ganaron, tampoco fue muy grande la cobertura que han realizado. Sí, se nota la grandeza del Club Estudiantes, inclusive viendo el estadio de Regatas de Concepción, ¿no? Al lado del Maxi Gimnasio, es un estadio pequeño, si se quiere, hasta para una categoría importante del básquetbol como es el TNA, ¿no? Sí, salvando las diferencias, no es muy distinta a la cancha de Pueblo Nuevo, ponele, que tiene allá en Olavarría. Es un gimnasio muy chiquito, con una cancha que tiene un piso flotante que está bastante deteriorado, pero bueno, de todos modos, el martes ponele a la hinchada visitante, a los de Estudiantes, les ubicaron en un sector de la Popular, y para la noche de anoche tuvieron que hacer unas reformas, inclusive rompieron una pared, pusieron una puerta, armaron unas gradas todas atadas con alambre. La infraestructura, básicamente, no sé si no soy quien para decirlo, ¿no? Pero me parece que no era para una final del torneo federal de estas características. Daba esa impresión sí. Por televisión. Muy buena transmisión de la TDA, de Deporte B. La verdad que se ve de muy, muy bien, muy, muy bien la imagen. Y bueno, a la altura de las circunstancias, ¿eh? Lo que entusiasma también es que también hay otra gente que puede transmitir básquetbol de estas características y de buena calidad. Bueno, Dayana, ¿ya estás volviendo o regresan más tarde? Estoy volviendo con los amigos de Sapiens y con Fabián Casanella de Radio La Barría, que vos recién los nombraste. Ya estamos volviendo, ahora 10 minutos que salimos de Concepción. Sí, llueve mucho. ¿Mucho? Bueno. Sí, llueve muchísimo. Vengan tranquilos. Bueno, gracias. Un beso a todos. Muy atentos al trabajo de todos ustedes, obviamente, porque, bueno, queríamos con nuestra ansiedad calmarla a través de los periodistas que nos contaran cómo era esto que estaba pasando allí en Concepción del Uruguay con la final en la cual Estudiantes volvió al TNA. Y bueno, final y ahí, linda. Y una hermosa final, hermosa sí, final. Sí. Y ahí tenés, digo, dos históricos, el caso de Marito Coppola, que ha relatado todo lo que fue la gloria de Estudiantes, y Fabián Casanella, que también lo hizo para Radio La Barría en su momento, y para el diario deportivo Le, y a Gustavo Burger, sí, que correcto, mirá que estás muy bien rodeada. Sí, sí. Sí, por suerte, sí. Te mando un beso grande y gracias, Dayana. Muchas gracias, Jorge, nos vemos a la tarde. Un beso grande. Un beso, adiós. Bueno, ahí estaba Dayana Copero, desde Concepción del Uruguay, ya están emprendiendo viaje regreso a La Barría, con el resto de los colegas históricos del básquetbol de La Barría, el caso de Fabián Casanella, Mario Coppola, Gustavo Burgan, quienes realizaron toda la cobertura para diferentes medios de La Barría del regreso del Bataraz a la elite del básquetbol argentino, a la segunda división, en este caso, al torneo nacional de ascenso.